Bueno, y nos metemos en un tema de actualidad. Vamos a recordar el domingo 9 de febrero. Ramiro Dina asistió con sus amigos del barrio 268 de Carmen de Patagones a un partido de fútbol en la capital, aquí en Viedma. Luego de este partido fue detenido en la comisaría 30, donde falleció. Así que bueno, se continúan las investigaciones, continúa la movilización, las diferentes movilizaciones. Estamos en comunicación con Leonela Dina para saber y conocer en más detalles cómo está esta situación. Leonela, ¿qué tal? Buenos días. Aquí Karina de Radio Encuentro Viedma. Hola, buen día, Karina. Sí, nosotros lo que hicimos respecto a la investigación, por ahí como vemos que está un poco parado la investigación, lo que pedimos fue una reunión con el fiscal jefe, así que nos recibió la semana pasada el doctor Trejo, y ni bien nos comunicamos, nos dijo que sí y pactamos la reunión, así que bueno, en ese sentido, bien su predisposición para recibirnos. La verdad que fue un buen encuentro, nos sentimos acompañadas por parte del doctor Trejo, quien asumió bueno su compromiso como fiscal jefe de poner toda su predisposición para que se acelere un poco la investigación, y afirmando él sí que bueno, que es una causa que tiene que ser investigada, que tiene que descubrir, darse a conocer qué es lo que le pasó a Ramiro desde que lo suben a patrullera hasta que, bueno, como siempre decimos nosotras con mi hermana, que nos entregan todo golpeado y sin vida. Él vio las fotos de cómo estaba Ramiro y nos dijo que sí, que es innegable que a Ramiro, bueno, lo sumamente golpeado estaba. Sabemos, con respecto a la autopsia, Leonela, en principio no arrojó ningún dato, ¿cierto? Y la causa de muerte, en principio hasta ahora, es un edema pulmonar agudo. La realidad es que Ramiro era un chico sano, nunca tuvo ninguna patología, ni nada. O sea, no es un chico que nunca tuvo una neumonía, nunca tuvo una bronquitis. Entonces, algo le provocó ese edema pulmonar agudo, porque dicen que él pierde la vida, entonces algo se lo tuvo que haber provocado. Para nosotros claramente fueron los golpes que le dieron, y es lo que bueno, que lo que nosotros insistimos en que se pruebe. Pero bueno, como decimos siempre, Ramiro salió de la cancha sin ningún tipo de lesión, y los golpes están, y es algo que no se podía negar. O sea, nosotros hicimos reconocimiento del cuerpo y Ramiro estaba todo golpeado, tenía la cara desfigurada, golpes en el cuerpo, moretones en todo el cuerpo, las rodillas, tenía todas lastimadas las rodillas, se le veían las marcas, las esposas marcadas, los precintos en los tobillos. Entonces, no se puede negar que fue golpeado, y bueno, entonces que los que hicieron eso a Ramiro paguen lo que tengan que pagar. Leonela, ¿qué tal? Nicolás te saluda. Consultarte, porque en el último tiempo se pedía a los vecinos si tenían alguna prueba, algo que hayan visto, que se acerquen. ¿Se ha acercado alguno en las últimas horas o en los últimos días? No, el barrio vivo no han aparecido testigos. O sea, sí declararon lo que es todo lo de la seguridad privada de la cancha y los testigos del barrio privado, y todos concuerdan en esto, en que Ramiro estaba en buenas condiciones físicas, que no tenía nada cuando lo suena patrullero. Después del barrio vivo no. En esto, bueno, esto fue uno de los temas que hablamos con el fiscal jefe. Le dijimos que nos habían llegado los comentarios de que la gente tiene miedo de acercarse a declarar. Él nos ofreció y se puso a disposición para tomar declaraciones. Si hay algún testigo que por ahí no se siente con la seguridad de ir a declarar ante la fiscalía, él como fiscal jefe se compromete él a tomar una declaración. Por ahí la gente se siente un poco más segura con él, la más resguardada, así que desde ese lado se puso a predisposición, y van a estar a ver si existía la posibilidad de, bueno, de también trasladar esto a la gente. Entonces lo que les pedimos a ellos es que ellos como fiscalía salgan también a hablar respecto de lo de Ramiro. Leonela, se sabe, ¿no?, quiénes fueron los que estuvieron allí en esos momentos con Ramiro. ¿Se sabe quiénes son los policías? Nosotros como familiares no sabemos. Sí nos dijeron que hay los 5 policías que estaban en los patrulleros y 5 más que trabajan, que estaban ahí tipo en la mesa de entrada, sería, ellos saben quiénes son, pero a nosotros nunca nos quisieron dar los nombres, o sea, el fiscal nunca nos dio los nombres. Nosotros esto también se lo dijimos al fiscal jefe, que nosotros no sabíamos los nombres y como familia queríamos saber los nombres de estas personas. Sí sabemos que siguen trabajando en la comisaría, que bueno, fue un poco lo que contábamos la semana pasada, el pedido que hicimos al municipio de que esos efectivos sean apartados de la comisaría. Sabemos también de que hubo mucho acompañamiento en diferentes lugares, ¿no? Allí cuando pidieron el apoyo en la fiesta del río, donde también los artistas se sumaron, es como que se va replicando este pedido de justicia para Ramiro. Por suerte contamos con mucho apoyo, después de lo de la fiesta del río, estuvimos en la fiesta de la soberanía, mucha gente se acercaba a preguntar qué había pasado con Ramiro, estuvimos en la marcha del 24 de marzo, también mucha gente que se acercó a nosotros y nos invitaron y estuvimos este domingo en lo que fue la jineteada solidaria, con un stand, con panfletitos sobre lo que pasó con Ramiro, y habíamos puesto, bueno, colgado nuestras banderas. Sí, por suerte sí, la gente nos acompaña, se suma, comparte nuestras publicaciones, van siguiendo lo que nosotros vamos posteando en las redes sociales, y bueno, nosotros vamos a seguir para esta semana. Seguramente vamos a pedir una reunión nueva con el fiscal, a ver si pudo avanzar en recabar algunos testimonios nuevos, pero bueno, falta esto, lo que declare la gente del barrio Vido. Por ahí nosotros creemos que si se cumple nuestro pedido de que estos policías sean apartados de la comisaría, la gente por ahí se anima a hablar también, o sea, pueden declarar con nuestro abogado, nosotros estamos con el doctor Iboldi, o sea, pueden pasar a verlo a él, si no se quieren acercar a la fiscalía, él puede tomar las declaraciones y estamos a la espera de eso. Va a ser largo, pero nosotros no vamos a dejar de insistir hasta que se haga justicia. Bien, Leonela, bueno, vamos a estar pendiente de lo que vaya sucediendo, imagino, ¿no? Con el transcurrir de los días, es como que el tema primero se hablaba, ¿no? Y después como que ya no se va hablando más, imagino la familia, después de varios días, ¿no? Asumiendo la realidad de que Ramiro ya no está, así que realmente nos solidarizamos con esto, te mandamos un abrazo muy grande y bueno, también nos sumamos al pedido de justicia para Ramiro. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande. Ahí estaba entonces Leonela Dina, ella es hermana de Ramiro Dina.